Se va a realizar el día 23 de este mes, de julio, el día sábado, 21 horas, en el San José. En la Sociedad de Fomento En la San Sociedad de José. Fomento San José. El costo de entrada, estamos vendiendo directamente del cuartel, las entradas anticipadas, 400 pesos, y en la puerta el que quiera, 500 pesos. Bien. ¿Y comidas, bebidas, qué De con? toda variedad, que se encuentran dentro de la peña con la gente que nos está dando una mano de las peñas, nos aconseja lo que se puede vender, lo que toman, Bien. toda variedad. ¿Y va a haber shows también? Van a haber show, cantantes, un grupo amigo de San Miguel del Monte, un dúo. Y contanos, bueno, se realiza una peña, ¿cuál es la situación que hoy pasa el cuartel de bomberos? Y el cuartel está en una situación como casi toda la familia o empresa. Lo que tiene el cuartel que no es algo que se genere efectivo, digamos. Así que tenemos que salir a hacer eventos, como veníamos haciendo antes, pero a ver si dentro de la situación que hoy se encuentra el país, igualmente los vecinos nos siguen apoyando a los bomberos, hay que hacer eventos y estamos tratando de organizar uno por mes para generar, que es lo único que podemos llegar a hacer, es generando plata para mantener el cuartel y los destacamentos a futuro que van a venir. Claro, contanos justamente cuántos destacamentos hay en Cañuelas. Hoy tenemos dos destacamentos actuales, Petión el número uno y Udaondo el número dos. Estamos trabajando para que se forme, que ya falta poquito, número tres Máximo Paz y número cuatro Uvilarrea y un próximo en Corredor Ruta 3. Muy necesario, ¿no? Que estén estos cuarteles nuevos. Sí, es muy necesario. Y es de todo muy complejo. Hoy tenemos un faltante de una bomba que está alrededor de 1.500.000 pesos y esto cada vez que se nos acerca la fecha para ver si podemos juntar esa plata, nos aumenta de vuelta el precio porque está todo en dólares. Y así todo con ropas, con un repuesto común también. Está muy complejo el tema. Y complica el trabajo de los bomberos, ¿no? No, porque, o sea, el trabajo se hace igual de los bomberos, pero uno cuando quiere ir a comprar, o no hay, o hay que esperar, y esa espera, hoy estamos esperando esa bomba, y si esperamos un mes más, puede valer más. Entonces hay que salir de vuelta a generar sándwiches, choripán, un chancho móvil, todo, para recuperar esa diferencia que tenemos dentro del mes. ¿Reciben ayuda de alguna otra área, alguna empresa quizás? Sí, estamos requiriendo ayuda hoy, la fábrica de cerámica de Cañuelas nos donó, no me acuerdo cuántos metros, pero creo que eran alrededor de 70 metros cuadrados de cerámica para todo lo que es el vestuario y baños de Udaondo, que eso es un costo que tendríamos que salir a comprar y lo donó. Y no están apoyando bien las empresas, Recordanos, dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque claro. también están todo complicado. Recordanos nuevamente cuándo va a ser la peña y dónde. Sábado 23 de julio en la Sociedad de Fomento San José a partir de las 21 horas. Pero pueden acercarse al cuartel de Calle San San Martín Martín. y esquina Mitre. Hasta el sábado 19 horas se están vendiendo las anticipadas. Después de ahí ya pasa a lo que es en la puerta. Seguramente ya, bueno, ya están proyectando para otras. Estamos proyectando a ver si podemos hacer una en agosto y después queremos hacer un baile dentro del cuartel. Esperemos que nos ayude toda la situación para el día de la primavera. Bien. Pero ese ya generarlo dentro del cuartel. Y hay que destacar que es todo beneficio para poder mantener y. Mantener el cuartel, mantener las herramientas, mantener la ropa, todo, todo.